gusta lo que tengo? ¿A poco no te gusta como soy? ¿A poco no te gusta como te amo? Cuando te entrego todito el corazón. Conmigo no andas, no más con medias tazas. Conmigo no andas, que un poco te faltó. Porque conmigo le das hasta donde quiera, porque yo soy de punto y de jalón. Cuando te abrazo y te digo en el oído que yo te quiero tan solo para mí. Toda tembla si me abrazas del pescuezo, siento tu amor vibrar entre tu pecho. Y te digo en la orejita que yo te quiero llevar pa' mi casita. Toda si me abrazas del pescuezo, siento tu amor vibrar entre tu pecho.